sola, da media vuelta, tan sacudo, no te canses ahora, que tú solo empiezas, mueve la cabeza, papi chulo, la mano arriba, cintura sola, da media vuelta, tan sacudo. Chulo.